Niños y niñas, ¿cómo estáis? Bienvenidas, bienvenidos al 300, espérate, 302, ¿sí? Joder, 302, 302, 303, ya me estoy haciendo la picha un lío, vaya tela, 303 de Rutas Enemigas. Como siempre, nos podéis escuchar en rutasenemigas.blogspot.com, archive.org, en ivox.com, en esos dos repositorios de podcast podéis enganchar nuestro material y también nos podéis escuchar cada 15 días Radio para Nava Asturias a través de su TuneIn por internet las medias noches del viernes al sábado y los domingos repiten a las 8:30 de la tarde. 303 de Rutas Enemigas. Hoy tenemos por aquí por el teléfono a Sandra, de batería de Híbrido, disco de cabecera de Rutas Enemigas. Por ahora vamos a, como siempre, vamos a hacer un repasito completo al LP, a este 1 en números romanos, su primer disco, y hablaremos con Sandra un ratito. Y además, pues psicodelia y prog rock de sus, de las más variadas formas y lugares, de lo más ácido a lo menos ácido, de lo más duro a lo menos duro, de lo más experimental a lo menos experimental, ¿no? Y hemos empezado el programa con una banda que lleva ya por aquí rondando un ratito. Son los californianos Triptides, dúo, todavía eran dúo en este disco, el tercero, 2013, antes de ampliar la formación hasta llegar al cuarteto actual, que todavía está por ahí girando y que se pudo ver en el último Purple Weekend. Con Predictions, este disco, la canción que ha arrancado el programa, Night Owl, y esa irresistible combinación de los Triptides de pop psicodélico, escuela costa oeste y garaje, como habéis podido comprobar con la salida, con el outro de la canción de este temazo, Night Owl. Y ahora seguimos con Norteamérica, pero en el país vecino, Canadá. Ellos son de Vancouver, una banda consolidada ya a tope y que en mayo sacarán un nuevo disco, Destroyer se llamará. Ellos son Black Mountain. El disco que vamos a escuchar fue el que les puso definitivamente en el mapa, el segundo LP de 2008, In the Future. De Black Mountain, por decir que sus registros pues son amplísimos dentro del ámbito psicodélico, de Hawking a Jefferson Airplane, pasando por el rock setentero más duro y clasicote de unos Zeppelin. Y entre esos bandazos, entre comillas, porque yo no los considero bandazos, también se maneja muy bien en el folk rock lisérgico y un poquito sedante, que esta canción que vamos a poner pues representa. En ella, titulada Stay Free, gran título donde los haya, cualquier canción que se llame así ya capta mi atención, hay que mantenerse libre en este mundo de mierda. Pues aquí principales protagonistas son la acústica, la guitarra acústica, la pandereta y el falsete de Stephen McBean, uno de los miembros de Black Mountain. Os dejo con Stay Free. We'll be right back. Fantástico tema de Black Mountain, este Stay Free. Ahí me gusta mucho cuando entran los teclados, luego la guitarra eléctrica y la percusión ya mete más cera. Pero aún así, los tres elementos principales, la voz, la pandereta y la guitarra acústica, luchan y se terminan imponiendo en la canción, ¿no? Me flipa. Vamos con una novedad ahora. A Australia nos vamos en esta ocasión. El ojito derecho de la escena psicodélica actual, King Gizzard and the Lizard Wizard, está al caer ya, el 26 de este mes de abril, sale su nuevo disco, Fishing for Fishes, un disco del que ya ha habido adelantos, la canción del mismo título, muy amable, sonriente, naif, diría yo, y otro single que se llama Sibugi, que podríamos decir que es una mezcla de, bueno, un glam craftwareizado, podríamos hablar, por ejemplo. Y luego está esta, la que vamos a poner ahora, que se llama Boogeyman Sam. Pues aquí la banda de Melbourne, pues cumplen un poquito más lo que en un primer momento anunciaban, ¿no? Ellos decían que querían sacar un disco de boogie blues, pero que las canciones se les estaban revelando, se les estaban yendo de madre y que las han dejado marchar. En breve sabremos hacia dónde han ido todas las canciones de este álbum, de este próximo Fishing for Fishes, pero ahora vamos a escuchar Boogeyman Sam. Ellos son King Gizzard and the Lizard Wizard. No sabemos dónde nos van a llevar las canciones del próximo disco de King Gizzard and the Lizard Wizard, pero lo que está claro es que nos lo vamos a pasar muy bien con estos jumentos de Melbourne, Australia. Vamos con cosas nuevas también. Seguimos. Antes de hablar con Sandra de Híbrido, vamos con una banda que a mí me flipa. y esto yo creo que puede ser uno de los discos del año. Es una barbaridad. Ellos son The Claypool Lennon Delirium. Son Lennon, hijo de John, obviamente, y Les Claypool, el bajista de Primus. Pues casi solitos se guisan en el asunto. Y esos bagajes propios y heredados, porque son, está claro que se llevó algo en los genes de John, se nota, mogollón. Pues esos bagajes se complementan, se apoyan, se retroalimentan y dan lugar a un disco de frog rock nada cerril, nada satírico, muy plagado de guiños, de giros, de sorpresas, de imaginación y de atrevimiento. Un disco este, su segundo LP, aparecido en febrero de este año, South of Reality, grabado en el Rancho El Relaxo en California. Ahí está el guiño a ese rancho de los Simpsons. Y la canción que vamos a poner se llama Boriska, una de las de mis preferidas del álbum de Lennon, de Claypool Lennon Delirium. Ellos se salen del molde, lo disfrutan, lo expanden y nosotros lo gozamos. Vamos con ellos. Thank you. es un pasote. Oye, ¿qué quieres que te diga? Algo es exagerado. Y de pasote a pasote, porque ya toca híbrido, que hay ganas. Vamos a poner un tema de su disco 1, Números Romanos, disco de cabecera en Rutas Enemigas. Vamos a escuchar Pensando en un eco de Instinto Interior. Luego hablaremos con Sandra Pau, batería de la banda. Y luego pondremos otro temita más de híbrido de este gran, gran disco. Vamos con ellos. We'll be right back. Bueno, pues ahí sonaba Pensando en un Eco Distinto Interior, el primer tema del disco de Híbrido, disco de cabecera de Rutas Enemigas, que se titula 1, Números Romanos, y que salió en enero de este año, y que para mí ya es uno de los más importantes discos de lo que llevamos de año. Vamos a hablar con Sandra Pau, batería de la banda de Híbrido, y que está al otro lado del teléfono. Hola, Sandra, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Dani. Muchas gracias por atender a nuestra llamada. Gracias a vosotros siempre. Oye, Híbrido, si nos basamos en la definición, es el organismo vivo, animal o vegetal procedente del cruce de dos organismos de razas, especies o subespecies distintas. ¿Qué organismos vivos han dado lugar a Híbrido? Bueno, pues organismos vivos yo lo quiero entender no solo como las personas que somos los que componemos el grupo, sino como los grupos en sí de los que se ha nutrido, no nutrirse en el grupo de Híbrido en sí, porque realmente pienso que no suena a ninguno de los grupos que tenemos o hemos tenido, ¿no? Pero miembros de la banda, como es José Ángel, como es Poti, como soy yo y Zoa también, somos y hemos sido miembros de grupos que ya no existen, como el Viaje 800, aunque ahora tienen un concierto previsto para dentro de un par de semanas, que Atavismo, que sí, también correcto. Tocamos por ellos, tocamos con ellos, somos en los Madrid, ¿no? Grupos, exactamente, la Sala Caracol, el 11 de mayo, el Festival de Sound Isidro. Ese grupo ya, digamos, está extinto, pero bueno, yo creo que ha marcado un antes y un después en la escena underground de nuestro país y hombre, indudablemente la huella de lo que ha sido, ¿no? Y lo que está haciendo Atavismo, lo que fue Mind, también otro grupo que teníamos por ello, Soa también con otros proyectos que ha tenido, pues un poco la mezcla de todo ha hecho que confluya lo que es Híbrido. Pero bueno, realmente, como te digo, el sonido yo pienso y el estilo no tiene nada que ver con lo demás. De hecho, el concepto que se pretendía era algo totalmente diferente. Pero bueno, me preguntas qué tiene de Híbrido, pues digo, un poco de todo, ¿no? Un poco de todos nosotros y un poco de todos esos grupos que ya están siendo y que ya fueron en su día. Y aparte de esa hibridación, podríamos decir, de esas bandas que fundasteis y que pues que han llegado a ser algunas de ellas bastante de culto, ¿no? En la escena underground española. También, ¿qué referentes son los que hibridáis? Para la gente que a lo mejor no sepa de dónde venís, ¿qué ingredientes musicales son los que conforman la receta de Híbrido? Bueno, nosotros, todo el mundo dice que aquí en el sur hay algo, ¿no? Y yo creo que mucho lo da la zona donde vivimos, la depresión económica que en un momento dado tenemos, contrastado con el rollo contaminante de muchas de las fábricas que hay aquí, de lo bonito de los paisajes, lo tosco de ciertas ciudades que hay aquí, como en Algeciras, porque considero que a lo mejor mucha gente dirá, no digas eso de tu ciudad, pero sí, realmente considero una ciudad un poco tosca, ¿no? No es tampoco una ciudad que diga el rollo monumentos y demás preciosa, ¿no? Pero tiene unos balcones muy preciosos, ¿sabes? Tiene lo que es las vistas de la bahía y todo eso es precioso y contrasta mucho con el tema de la contaminación que hay. O sea, y todo eso yo creo que a nosotros nos influye muchísimo. Aparte de eso, bueno, en un sitio que no te da muchas oportunidades de hacer nada, yo creo que a nosotros nos ha hecho buscarnos la vuelta o refugiarnos un poco en la música, ¿no? Y yo creo que todo ha influido para que esto, digamos, que se forme como es, ¿no? Y somos personas muy inquietas, somos, yo qué sé, todos, ¿no? Porque al final todo, tanto Poti como José Ángel como Zoa, yo somos amigos de hace muchos años, ¿me entiendes? Yo creo que sobre todo lo que te digo, la zona donde vivimos ha sido un determinante a la hora de, o sea, a la hora de hacer este grupo y todos los demás, ¿no? Esa ubicación geográfica, ¿no? Y esa ubicación, Algeciras, Cádiz, Andalucía, vamos a ir un poquito más allá. ¿Hasta qué punto se escuelan las raíces y herencia del rock andaluz, sobre todo el setentero, en vuestra música? ¿Es muy importante? No, yo no creo, ¿o es inconsciente, es premeditado? Yo no encuadraría híbrido como rock andaluz en sí, realmente. O sea, si me hablas, por ejemplo, de atavismo, te digo que vale, pero a híbrido no. Realmente veo algunos tintes en algunas canciones, como puede ser Les Pilules Vertés, ¿no? Que tiene partes que dices tú, uno puede ser un poco rock andaluz, pero realmente no lo encuadraría en eso, aunque indudablemente todo es lo que es el flamenco, pero el flamenco hondo, o sea, el cante hondo, uh-huh. El flamenco de verdad, ¿sabes? Eso lo llevamos muy adentro. De hecho, bueno, yo no hace ni 24 horas que he vuelto de grabar el fin de semana un disco de Acid Rumba, ¿sabes? Con Poti, con Jaime Pantaleón, que es uno de nuestros mejores amigos, que militaba en Cuzo, milita en Gambardella, un grupo de bella psicodelia, así ese rollo, muy guay, ¿no? El 12 también, que fue un grupo también de hace varios años que vuelven a reunirse ahora y ya te digo que lo que es el flamenco nosotros lo llevamos dentro y de hecho en otros proyectos también, pero en este precisamente yo creo que no. Este es otro rollo más progresivo, más abierto, más alternativo, más rock, pero no realmente andaluz, no necesariamente andaluz. Seguimos jugando con la geografía del sur, de Andalucía, de Algeciras. Vamos al frío norte, en este caso a Noruega. Cuando estaba preparando la entrevista, pues mirando ahí documentación por internet, pues he visto la entrevista que se hicieron en el blog Mentes de Ácido. Y sale a relucir ahí un par de veces, además me ha venido al pelo, porque en el programa, después de vuestra entrevista van a sonar, sale a relucir un par de veces la banda noruega Motorpsycho. Luego pondremos uno de los temas de su último disco, que es fantástico. ¿Qué os puede unir a alguien así, con una diferencia geográfica tan, tan brutal? Pues Motorpsycho para nosotros, para mí, yo creo que más de uno estará de acuerdo conmigo, creo que para mí, hablo siempre, es una opinión personal, ¿vale? Pero creo que sí, como te digo, que mucha de la gente estará de acuerdo conmigo que es el mejor grupo de este siglo, o sea, porque una banda que lleva un bagaje musical de unos 30 discos desde los años 90 que empezaron hasta ahora y siguen sacando discos como el que han sacado el último, que, ojo, no me parece de los mejores, pero me parece que está casi arriba del todo. O sea, el de Tower, que es el último, que pienso que es la continuación realmente, sí, ¿no? Es sí, así, ¿no? Pero sí. Yo creo que el nivel que ellos tienen actualmente, o sea, le echan la pata a muchísimas de las bandas mainstream que actualmente están triunfando en la música a niveles no quiero nombrar ninguna, ¿sabes? Pues no quiero desprestigiar a nadie, ¿no? Pero musicalmente me parece una barbaridad, o sea, como banda. O sea, lo que esa gente han hecho es brutal. Y nosotros el concepto de híbrido fue un poco ir buscando ese rollo. Porque es una banda que a nosotros nos encanta, que personalmente todos tenemos muchísimos LPs de ellos, porque es que para son increíbles, ¿no? A mí es una banda que me parece, como te digo, no hay nadie que los pueda igualar actualmente, por lo menos para mí. Habrá gente que diga, no, y encima tiene discos de distintos estilos, sí. Lo mismo tiene discos indie, que tiene discos más poppy, que tiene discos más alternativos, rollo 90, que tiene discos que suenan muy progresivos, muy jazzy, y él dice, bueno, es que tienes de todo, ¿sabes? Esa libertad, ¿no? Entonces también sí, es estilística. Increíble. Y nosotros no es que buscáramos imitar a nadie, porque yo no pienso que puedes influenciar a cualquier grupo, pero lo que nunca debes hacer es copiar, porque si copias a la gente, o sea, a la gente no puedes engañarla tampoco. O sea, ojo, que muchos grupos, mejor me callo porque no quiero seguir por ahí. Sandra, dime, sí. Termina. Sí. No, eso me refería, ¿no? Que íbamos buscando un poco eso, ese estilo, ¿no? Uh-huh. Ese vamos a hacer lo que salga, pero buscando esa onda de acordes abiertos, de cambios, de esas progresiones, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que más o menos por ahí va la cosa. Bueno, y la gente puede comprobar esto escuchando ya, porque está disponible el disco, obviamente, desde enero en el Bandcamp y también en vinilo y en CD, disco que ha editado el sello gaditano Spinda Records. Y el disco, este 1, en números romanos, de híbrido, ha sido grabado en el estudio, también gaditano, de Trafalgar Studios, en el Palmar. ¿En la cercanía, en las cortas distancias, se trabaja mejor? ¿Os sentís más cómodos, híbrido? ¿Trabajando con gente de la tierra? Sí, hombre, bueno, nosotros, como te digo, yo vengo de grabar un disco de con la otra banda, este proyecto que te he dicho, que se llama Galbao, y hemos grabado allí. O sea, también. Ya no solo por el emplazamiento donde está, porque es despertarte por la mañana a 100 metros ni si llegas de la playa, o sea, de esa playa en concreto, en un sitio que está prácticamente aislado, ¿no?, de lo que es lo mundano, de, ¿no?, de las... casi de la civilización, diría yo, porque hay casas sueltas, muchas casas sueltas, pero no deja de ser en medio del campo, ¿no? Y noto mucho la diferencia cuando nos hemos ido a grabar donde Curro, pues nosotros siempre hemos grabado con Curro, porque, bueno, un saludo a Curro desde aquí, que estuvimos ayer con él, me parece un profesional increíble, que, bueno, yo qué sé, a nosotros por lo menos nos entiende bastante bien, ¿sabes? Y sabe perfectamente dónde queremos ir, sabe cómo trabajar, el tema producción nos ayuda muchísimo. O sea, no solamente grabar allí porque el sitio lo da, ¿no? Porque te da esa tranquilidad y esa energía que necesitas a la hora de grabar, porque es una cosa muy intensa, sino también rompo una lanza a favor de él, ¿no? De que, hombre, Curro ya nos conoce, somos amigos también de hace muchos años y nos ha ayudado muchísimo con temas de armonía, con temas de, te digo, de producción incluso, y se reúnen varias cosas, no solamente el sitio, que el sitio, por supuesto, es maravilloso, es increíble. Una cosa, referido al bagaje, volvemos otra vez a hablar del pasado, el bagaje que tenéis todos los miembros de la banda, ¿facilita las cosas a la hora de que fluyan los ensayos, las composiciones? O estáis más resabiados, o cómo, no hace falta nada más que mirarse, ¿cómo influye esa experiencia que tenéis? Hombre, nosotros a la hora de componer, siempre el modus operandi es que alguien trae una idea y esa idea después se trabaja. Lógicamente, cuando empiezas a trabajar siempre es a partir de algo, ¿no? De que ya existe, y lo puede traer cualquiera de nosotros. En ese caso, Zo ha sido el que, digamos, tenía los temas un poco más estructurados y más terminados, pero claro, él lo dice en una de las entrevistas, ¿no? El disco no hubiera sido igual si no hubiéramos tocado ninguno de los que tocamos, porque al final es un poco, yo llevo una idea más o menos estructurada y después se trabaja allí, y cada uno aporta su parte. O sea, yo, todas las baterías son mías y no por eso el tema es mío, y todas las guitarras de partes, las partes que ha hecho Zoa son de Zoa, y no por eso un tema es de uno ni de otro. O sea, el tema, digamos, se compone por todos, ¿no? Pero sí que es cierto que alguien trae una idea, se trabaja. Pero eso se hace no solo con Híbrido, como me preguntabas por otras bandas también, ¿no? Con Atavismo es un poco igual. O sea, con Atavismo Poti trae ideas, yo traigo alguna idea también. O sea, y después se trabaja en el local, porque cuando tú estás improvisando, que normalmente suelen salir las cosas así, empieza una idea, empiezas a tocar sobre ella e improvisas. Y nos sentimos cómodos improvisando, porque de hecho en directo con Híbrido hay un tema, en medio metemos una improvisación y no hicieron falta más de un par de ensayos para que salieran. Sí. Entonces, sí, claro que te influye, de que con otras bandas, pues el bagaje musical que uno tiene te hace estar mucho más cómodo, eso es indudable, ¿no? Pero que al final la manera de componer más o menos es la misma. Trabajar sobre una idea que alguien trae. Bueno, vamos con la última pregunta, Sandra. Y esto siempre es la misma, la que hago a todos los que llamo. ¿Qué tenéis en mente? ¿Qué conciertos? ¿Qué grabaciones? ¿Hacia dónde va Híbrido? ¿Se va a hibridar más todavía? ¿Qué tenéis previsto? Lo que podéis, bueno, contar. Yo soy una persona que vive muy el día a día. No me entiendas mal, con esto no quiero decir que Híbrido vaya a seguir o no vaya a seguir, te lo diría de cualquiera de las bandas. Hoy día, la verdad que con Híbrido es un poco más difícil el tema de tocar con el tema de los trabajos, porque la triste realidad es que no nos podemos, hoy día no podemos vivir de esto. O sea, en el tema del underground es muy difícil ganarte la vida a no ser que tengas un padrino. Y para mí es algo indudable, porque por muy bueno que sean discos o las bandas, que las hay, es muy difícil abrirte un camino a no ser que alguien tenga mucha pasta y te ponga en el sitio donde te tiene que poner. Como está pasando con muchas bandas de hoy día, que no me parece, y de lejos, que no es que no lo merezcan, pero yo qué sé. Tienes que hacer muy buena música para hacerte destacar, y aún así te cuesta. Pero bueno, Con eso te digo que, bueno, que los conciertos que tenemos ahora, pues creo que en Estepona tocamos, no me acuerdo qué exactamente qué fecha es, porque tenemos otra fecha con Atavismo, pero ahora en comienzos de verano. Ajá. Y después de verano tenemos un concierto en Barcelona también por octubre, creo que es el 5 de octubre. Y bueno, entre medio y sacando temas nuevos y a ver cómo vamos, porque te digo, Zoa y José Ángel están cruzados con temas de turno a veces, uh-huh. Entonces nos es un poco difícil poquito a el poco, tema entonces. De tocar y demás. Despacito, ¿no? Entonces, sí, y con calma. Poco a poco. También, bueno, están los otros proyectos ahí, claro. Que está Atavismo, que vamos a Resurrección Fest, que vamos a un festival, uh-huh, en Alemania en verano, entonces claro, hay que compaginarlo con todo eso. Uh-huh. Bueno, pues nada más. Sandra, muchas gracias por habernos atendido a Rutas Enemigas. Muchas gracias a ti por invitarme. Y vamos a dejar a la gente con otro de los temas de este primer disco de Híbrido. En este caso, Nada, Nadie. ¿Quieres añadir algo a este...? Nada, que muchas gracias a todos los que nos apoyan día a día, los que hacen posible realmente que tanto Híbrido como todas las demás bandas pues estén donde estamos y sigamos teniendo ganas de seguir haciendo cosas. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Venga, Sandra, un abrazo. Un abrazo. Nos vemos. Ahí estaban Híbrido. Hemos hablado con Sandra, hemos escuchado dos temas más de su primer disco, disco de cabecera en Rutas Enemigas, y como bien es sabido, seguiremos escuchándolo hasta acabar con todo él. En la conversación con Sandra ha salido a relucir Motorpsycho, y Motorpsycho vamos a escuchar ahora mismo. Ese trío de Trondheim, Noruega, que parecen 20, sobre todo cuando tocan en directo, una cosa brutalísima. Otro de los mejores discos del año, fijo, fijo. A estas alturas ya podríamos decir que sí. Se llama The Crucible. Y solo son tres temas, extensísimos. Motorpsycho siempre han hecho lo que se les ha venido en gana, como hemos hablado, ¿no? Mezclando mogollón de estilos, progresivo, jazz, pop, costa oeste, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y también lo hemos dicho antes, ahora con esta secuela de The Tower, pues siguen yendo a por todas y siguen experimentando. Ambición es la palabra de estos tres noruegos. Los tres temas que hemos hablado de este disco, de este The Crucible, pues son tres suites en varios tiempos, ¿no? Que te vuelan la pelota totalmente. La que vamos a escuchar, Luz Eterna, es mi favorita, con diferencia. Solo digo una cosa. Robert Fripp, seguro que ha escuchado esto y ha de estar muy, muy orgulloso de los noruegos. We die alone. We're sentient, then we're born. Numbers in a name on a gravestone. It ends today. Take the pain away. There's nothing left for anyone to say. Memories just floating on the breeze. Hopefully, our souls are. No sé qué decir, es exagerado, o sea, lo de esta gente. ¿Y qué me decís de la batería? Joder, lo que hace ese hombre, madre mía. Uf, tirar para atrás de hacer podcast y volverlo a escuchar. Centraos en la batería solo, es acojonante. Bueno, Motor Psycho, ahí estaba esa bestialidad. Y ahora vamos a fracturar un poquito el programa. A mí me gusta, y a este señor seguro que también. Es Mark Ribot. Desde New Jersey, un tío prolífico, ecléctico, de la no wave a lo cubano, pasando por el free jazz o el hardcore incluso. Acompañante de un huevo de gente, pero de un huevo. O sea, desde Elvis Costello a Andrés Calamaro, ojo, cuidado, pasando por Solomon Burke o Tom Waits, un guitarrista excepcional, que aquí se junta con dos colegas y se monta la primera banda de rock and roll que la ha tenido desde que estaba en el instituto. Se llamaba Mark Ribot's Ceramic Dog y sacaron este Party Intellectual en el año 2008. Lo que hacen en este disco básicamente es descojonarse, rompiendo esquemas y desorientando al oyente. La canción que vamos a escuchar de este experimento de Mark Ribot es Girlfriend. Out now to a restaurant, I'm not hungry. With my girlfriend, she's really into me. I don't like her. I'd really rather fuck her best friend. She won't let me, she won't let me. It's time to go to bed, not to sleep now. I'm not tired, not tired. I'm going downtown, hear some music. Let's all go party, all go party. You should have been there in the 80s. But we weren't. Things will be great, yeah. When you're downtown, that's what they tell you. They tell you things will be great, yeah. Let's all go party when you're downtown. We'll be right back. just wrong, but I'm not hungry, I'm not hungry. I'm with my girlfriend, she's kinda pretty, but I don't like her, I don't like her. We're going out now to a restaurant, but I'm not hungry, I'm not hungry. But I'm not hungry, I'm not hungry. Nótese que lo que decía de banda de rock and roll habría que entrecomillarlo. No podía ser de otra manera cualquier cosa que haga este alma libre que es Mark Ribot. Y la verdad es que yo cosas que se ven aquí, por ejemplo, las veo también en King Gizzard and the Wizard o The Oasis o Ty Segall, ¿no? Ahí está. Mark Ribot con sus Ceramic Dog. Y ahora nos vamos a desenterrar una banda de estas olvidadas, de tantas y tantas que hay. Ellos se llamaban Stoney and the Jacket Edge. Eran otra bandaca de esas de Detroit que tendría que haber hasta debajo de las piedras. Y otra de esas bandas con muy mala suerte y con un manager bastante gilipollas que enterró sus grabaciones. Hasta que aparecieron al cabo de los años en un garaje de Boston y pudieron salir a la luz. Stoney and the Jacket Edge estuvieron en activo desde el 66 al 70. Tocaron mucho ahí en su zona, acumulando una cohorte fiel de fans locales, pero ahí se quedó. Dicen por ahí además que tenían el mojo, ¿no? Y que no tenían nada que envidiar a los grandes de la zona y de la época. Yo diría además, si escuchando por ejemplo esta canción, que a ese poderío de las bandas de Detroit habría que sumarle la sexualidad animal de un Hendrix. Y ahora lo vais a comprobar en este Delilah, incluido en Chasing Rainbows, disco que salió, ya te digo, al cabo de un montón de años. Os dejo con Stoney and the Jacket Edge. Thank you. not, no, no, no. You had me hypnotized until I realized, yeah. La la, oh, come on, baby. La la, baby. Yeah. Pues ahí estaba el desparrame ahí con esa guitarra killer de Stoney and the Jagged Edge. Ya estoy viendo que canciones larguitas para este Rutas Enemigas 303. Y larguita va a ser también la última canción del programa, que también ronda los 10 minutos, de los hippies de Hokkaido, pero residentes en Tokio, Sunday Sanzibel, que ya han sonado por aquí por Rutas Enemigas. Pues eso, japoneses, herederos dignísimos de la época dorada psicotrónica en el país del sol naciente y que cantan en japonés. Antes de que suenen los Sunday Sanzibel, deciros que la semana que viene todavía no tengo muy claro qué va a ser de mí. y del programa Rutas Enemigas 304 habrá programa, por supuesto, pero todavía no sé si va a haber un especial Power Pop con invitados o va a haber el estreno de un colaborador de altura desde Vallecas. No lo sé, iréis viendo. Os dejo con este tema de Sunday Sanzibel, incluido en su disco de 2015 Gypsy House, que se llama Angel. Pandemonium Lizard Coco, Japón. Chao, pasadlo bien, nos vemos.